Hola fanáticos del fútbol, los saludos de Caracas, Venezuela. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 29 del 2019. Deberíamos jugar un numerito ahí en la lotería. Probablemente sí. Y ese que probablemente sí, pues que dice que probablemente lo jugará, pues es José Miguel Villar desde la ciudad de Zaragoza. ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Qué tal, Ángel? El 9 es mi número favorito, un número de suerte, así que por eso la fecha es simpática para mí. Bueno, a la salida de aquí vas y te juegas la, ¿cómo es que se llama? La primitiva, ¿qué se llama? La primitiva o los euromillones, una Ahí cosa de está, los animalitos. Bueno, esas. mira, tuvimos dos jornadas de liga, pues vamos a repasarlo rápidamente. En la jornada 6, la 6, sí. Pues entonces los resultados más interesantes pues fueron Fútbol Club Barcelona 2 y Villarreal 1. Vamos a hablar del Atlético de Bilbao que está ahí en la pelea, empató con el Leganés 1-1. Vamos a hablar del Atlético de Madrid que ganó 0-2 allá en Mallorca. Y vamos a hablar del Real Madrid que le ganó 2-0 a los Osasuna. Sí. Y vamos a hablar también del Granada que está en la pelea, pues empató con el Valladolid. Pues entonces, Real Madrid gana 2-0 a Osasuna después de haber tenido una semana bastante convulsa. Con ese malo resultado que tuvo en Champions, pues entonces parece que la flor de Zidane está retoñando, parece que Sisu está surgiendo las cenizas y entonces Real Madrid 2, Osasuna 0, pues un Real Madrid que jugó con la Unidad B, pues titulares, nada, Sergio Ramos, Casemiro y Kroos, el resto pues pura Unidad B. Y un Osasuna que hizo algo parecido, pues entonces también la delantera eran suplentes, en el resto de la formación sí había varios titulares. Pero en general, ¿qué comentario puedes tener de este partido? ¿Cómo viste a la Unidad B? ¿Y qué te pareció? ¿Te parece que ahí hay brotes verdes, que estos muchachos, Vinicius, etcétera, pues pueden? Bueno, después en el otro partido te voy a hablar más de Vinicius y de Rodrigo, pero en este partido en concreto, contra Osasuna, ¿cómo viste a la Unidad B? ¿Qué nos puedes decir? Este es un equipo suplente que puede ayudar al Real Madrid de aquí a fin de temporada. Sí, yo creo que sí. Por lo visto en cancha, creo que a mí me resaltaron cuatro jugadores en de la unidad de cuatro jugadores me resaltaron en este partido. Areola, no echemos a la pérdida, hizo un gran partido el portero 2 del equipo. Un par de paradas interesantes. Vinicius, que se sacó pues el problema de no haber marcado en muchísimo tiempo, estuvo muy participativo, bajó, defendió, hizo de todo. Me gustó lo que le pasó. Y Rodrigo, que realmente, ¿cómo se llama? Entrar y meter un gol fue una sola cosa, con un control magnífico, ¿no? Al chico lo tienen jugando en el Castilla. Este fin de semana jugó en el Castilla y marcó un gol también. Entonces, creo que hay muchas esperanzas. El otro que es de la Unidad B, pero en el partido de la jornada 7 ya jugó como titular, es Valverde. Valverde se marcó un partidazo poniendo la cancha de una manera a veces un poco alocada, pero contribuyó muy significativamente a el triunfo frente a los Osasuna. Entonces, esos cuatro rescato yo de la Digamos, Unidad B en ese partido. si ponemos en la balanza y comparamos uno contra otro, Vinicius contra Rodrigo, ¿cuáles son los pros y los contras que le ves a cada uno? ¿Cuál crees que tiene más potencial y cuál crees que tiene más, que puede dar más resultado esta temporada? Está difícil decirte, pero bueno, te voy a decir lo que le veo de bueno a uno y lo que le veo, lo poquito que vi. Rodrigo jugó 15 minutos, o sea, no jugó más y yo no lo he visto más. Vinicius, explosividad, imaginación, intenta cosas que otros no saben intentar o no quieren intentar. Llámalo edad o llámalo lo que tú quieras. El tipo se esfuerza y hace cosas que otros. Es un jugador diferente. Rodrigo también lo es. Rodrigo es más técnico. Tiene más pausa, es joven y tiene buen sprint y todo lo que tú quieras, pero creo que es un jugador más al estilo de, es un media punta más al estilo de Madrid que un extremo como lo puede ser Vinicius. Puede armar más jugadas alrededor de la delantera, Rodrigo, que lo que es Vinicius. Vinicius está para armar un lío y pasarla, ¿no? Finalmente vio puerta, no esperaría que algún día emboque alguna, ¿no? Como embocó la, en este juego. No va a ser un 9, pero va a ser un extremo incómodo. Rodrigo creo, lo veo más haciendo funciones de media punta. Entonces, más veloz, más de explosión Vinicius. Rodrigo más un jugador de jugadas, paredes, desplazamientos, sabe jugar muy bien sin balón. Vinicius no sabe jugar también sin balón. ¿A cuál le ves más proyección? ¿A cuál le ves más futuro? ¿Cuál es un mejor fichaje para ti? A mí me gusta más el fichaje de Rodrigo. Okay. A mí me gusta más el fichaje de Rodrigo. Pero de nuevo, lo vi nada más que 10 minutos o 15 minutos jugando. Probablemente esté bien impresionado por algo que se marcó. Hay que verlo desarrollarse. Ok. Bueno, en la misma jornada, pues entonces el Barça derrota 2-1 al Villarreal. Pues esta es la típica victoria pírrica que llamo yo, no por el resultado que fue de un gol de diferencia, no. Victoria pírrica es, bueno, y como lo define la historia, ¿no? Pues entonces es una victoria donde hubiera sido preferible no combatir porque se perdió más de lo que se ganó. ¿Por qué digo yo esto? Porque Lionel Messi salió lesionado, apenas jugó el primer tiempo. Y bueno, pues parece que tiene para unas cuantas jornadas más con una, se dice, elongación en el bíceps femoral, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la importancia de la pulga pues es demasiado marcada, como también la de Ter Stegen. Pues yo sigo manteniendo de que sin esas dos piezas no hubiéramos ganado las ligas que hemos ganado en los últimos años. En esta oportunidad pues la pulga le sirvió una asistencia a Griezmann, un gol casi sin ángulo pues de cabeza a la salida de un córner, y el otro gol fue que sorprendió a propios y extraños, pues entonces el brasileño Artur Melo, que no se caracteriza precisamente por ser goleador, sino por ser un pasador, la pasa para todas partes, para adelante, para atrás, de lado. Es impresionante cuando tiene el balón en los pies este brasileño, porque es que es imposible quitárselo. O sea, la única manera que tú tienes de parar a Artur Melo, de quitarle el balón, es hacerle la falta. Esconde la pelota de una manera impresionante. Bueno, y pues muy bien el juego, Sí. Es un jugador que, salvando la distancia, un poco por el guión de Xavi, ¿no? Salvando la distancia. Entonces, claro. Bueno, en esta oportunidad, pues, vio la oportunidad. Vio la oportunidad. Estoy desdiciéndome yo mismo. En esta oportunidad vio portería y bueno, nada, no solo pensó, disparó un pepinazo que entró por la escuadra y bueno, impresionante, pues ahí todo el mundo, los propios compañeros estaban que no lo creían, ¿no? Entonces bueno, golazo de Artur Melo y golazo también de otro veterano, Artur Melo no es veterano, golazo del veterano Santi Cazorla, que la está abordando pues ahí en su retorno al fútbol español. Con el Villarreal, bueno, tremendo zambombazo también desde fuera del área, que dejó sin oportunidad Ter Stegen. Pero, bueno, 3 puntos que van para el crédito, pero lamentablemente en la parte del debe, pues tenemos esa lesión de Lionel Messi. Y en la semana, pues entonces, en los entrenamientos, se nos lesionó también lamentablemente el muchacho Ansu Fati, que no pudo entonces jugar, perdón, no pudo jugar en la jornada 7. Entonces en la jornada 7, pues, el Barça tuvo una alineación que, pues, de circunstancia, porque solamente, digamos, tenía disponible a 3 delanteros, que fueron los 3 que jugaron, Griezmann, Suárez y Carles Pérez. Entonces, un poco lo que le pasa al Madrid con la línea media hace 2 semanas, ¿no? Algo así, sí. Entonces, bueno, nada, porque Dembélé, me faltó decirlo, Dembélé que había regresado, pues entonces se lesionó 3 semanas. Entonces ya lo de Dembélé es un San Benito, ¿no? Si estuviéramos en Venezuela, pues lo mandábamos para allá para Sorte, para que le hicieran, para que lo rezaran, le echaran unos ramazos, porque ya es demasiado. Bueno. O sea, regresa para la jornada anterior. Estaba disponible. Después, en el entrenamiento para este juego, se lesionó. Y siempre de la parte muscular. Hay varios análisis que dicen de que cuando tú te lesionas mucho de los músculos de las piernas es porque estás teniendo mala alimentación. Y eso se ha dicho varias veces del mosquito Dembélé, que le gusta mucho la comida chatarra, esto, aquello, se la pasa hasta altas horas jugando PlayStation con los amigos y comiendo pizza. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Y con un entrenador que no, que no toma el toro por los cachos, pues entonces, sí, porque es que, yo no sé si tú te acuerdas, ¿tú te acuerdas cuando empezó la Pulga Messi? La Pulga Messi empezó con Frank Rijkaard, ¿verdad? Sí. Muy jovencito también, estaba muy jovencito, algo así como Ansu Fati, un poquito más tenía Messi. Uh-huh. Mira, se lesionaba un día sí y otro también. Y se lesionaba y se lesionaba. Entonces, bueno, fue llegar Guardiola y le hicieron un plan de fisioterapia y de alimentación, junto con la unidad médica y con los fisioterapeutas, mira, y más nunca se lesionó. O sea, las lesiones normales que ocurren, ¿no? Una vez, pues, una caída, se lastimó, pues, un hombro, ese tipo de cosas. Pero el tipo de lesión recurrente que tiene Dembélé, a mí me recuerda mucho a la Pulga Messi. Y bueno, lamentable en esta oportunidad, pues, lo que tenemos es a un entrenador que dice frases lamentables como que para él la preparación física tiene importancia secundaria. Por mucho menos que esto, han votado a gente de los banquillos, ¿no? Pero bueno, él parece, yo no sé si es que tiene algún videillo o qué, pero todavía está en ese puesto. ¿Qué te puedo decir? Bueno, te puedo hablar de este partido, que el Getafe, obviamente, jugando en su casa, es un campo pequeño, la gente aprieta mucho, este entrenador Bordalás ha hecho un buen trabajo con el Getafe, pues se defendieron bastante bien. Pues en esta oportunidad, atacando los contraataques, donde ahí participó pues el canterano del Barça, Marco Curella, yo no estuve de acuerdo con que lo traspasaran, pero lo traspasaron. Todavía tenemos la opción de recompra, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa ahí. Cucurella participó muy bien del juego. ¿Tú viste el partido? Sí, vi la última parte del partido y me gustó lo que hizo Cucurella. De hecho, fue el jugador que más mencionaba de la transmisión aquí. Sí. Me gustó muchísimo cómo jugó. Sí, su posición original es lateral izquierdo, pero aquí y también en el Eibar el año pasado lo usa más bien por la punta izquierda, porque él se va bien al ataque. Entonces, lo releva un poco de la responsabilidad defensiva y lo mandan al ataque y con solvencia. Sí. Entonces, Getafe correoso, como sabemos, tuvieron una oportunidad, pues, de oro, un mano a mano ahí que Ter Stegen dominó así como arquero de, ¿cómo se llama?, de balonmano. Y en otra oportunidad, Ter Stegen demostró su valía porque corta un contraataque donde Junior estaba totalmente vencido. Entonces, él sale de su área, corta el contraataque y en la misma jugada le mete un pase impresionante a Luis Suárez, que estuvo nuevamente desaparecido del partido, pero en esta oportunidad sí aprovechó ese pase de 60 metros de Ter Stegen, una asistencia al arquero y marcó con un sombrerito. Un poquito de complicidad del arquero rival, El arquero titubeó al salir. Lo que pasa es que ahí tú siempre estás pensando que si está en fuera de juego o no, ¿no? Pero por el otro lado, claro, ese arquero paró dos disparos de Carles Pérez, bastante peligroso. Sí. El segundo de ellos... No te lo quito, pero lo que estoy diciendo es titubeó y eso ayudó a que José Basuárez pudiera hacer su trabajo mejor, ¿no? Ok. Y el segundo gol pues fue Junior Firpo, aprovechando un rebote del mismo Soria, que había tenido buenas intervenciones, y entonces desvió el balón. El segundo disparo de Carles Pérez que desvió, con la mala suerte que le salió de frente, no le salió de lado como quieren los arqueros, sino le salió de frente y Firpo marcó pues a puerta vacía. Ese es el ese es el resultado del partido. Nuevamente, un juego un poco anodino, estuvo bastante bien la primera parte, ya la segunda un poquito anodino de nuevo. Y bueno, no hay mayor cosa que decir de este partido. Ojalá Ansu Fati se recupere para la próxima jornada. Y bueno, tuvimos un derbi madrileño, Atlético Madrid 0, Real Madrid 0. Me imagino que lo viste, ¿no? Sí, lo vi. Ok, comenta. Yo no lo vi, no puedo aportar nada porque no lo vi en realidad. Sí, lo vi y, bueno, si quieres hacer un resumen rápido y apretado, dije, bueno, fue decepcionante desde el punto de vista de que se esperaba mucho más chispazos, ¿no? De entrada, cuando ves la alineación que presenta Zidane al partido, dices, salió a no perder, pues. Porque pone de centrocampistas a Casemiro, Kroos y Valverde. Ninguno de los tres es un jugador, un centrocampista que tú digas, bueno, ese es el hombre creador que va a ir al ataque, que va a sumar arriba. Ninguno de los tres lo es. Entonces, bueno, esto es el mourinismo en su máxima expresión, pues. Mourinho le encantaba formar esos tribotes defensivos, le encantaba. Contra el Barça lo hizo en varias oportunidades. Ese libreto ahí faltaba quizá el colombiano James para aportar un poquito, claro, de creación. Claro. A mí me hubiera gustado muchísimo que lo hubiera salido de entrada con James, ¿no? Lo metió a última hora y a última hora sabemos cómo son las cosas, ¿no? Pero sí, salió con 7 atrás y yo dije, bueno, este está dando por bueno un empate. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Bueno, pero entonces, si tú vas a usar un tribote, usa el tribote, pero en ese caso puedes salir con otra formación. Tú puedes salir con 4-3-1-2. Sí. Entonces tú tienes tu tribote ahí para cuidarte atrás, pero por lo menos pones a uno que te hace las funciones de media punta y pones a dos rápidos adelante, que pudieran ser Benzema y Bale en este caso. Es un poquito extraña, la verdad que es un poquito extraña la formación. Y del otro lado, bueno, Oblak, Trippier, Savic, Jiménez, Renan, Vitolo, Thomas, Saúl, Coque, Diego Costa y Joao Félix. Esta es una formación más ofensiva por el Cholo. Sí, no esperes conseguir nada más ofensivo que eso, porque no lo va a sacar. Y la variación fue Vitolo, quien me sorprendió encontrarlo al principio, y yo pensé que iba, como después sucedió, lo cambiaron por, ¿cómo se llama?, por Correa. Pensé que iba a salir Correa primero, pero no, lo invirtió, sacó a Vitolo primero y después metió a Correa, que hizo mucho mejor juego que Vitolo, por cierto, ¿no? Metió mucho más presión en la defensa del Madrid. A ver, el comentario aquí es, yo creo que una de las virtudes que ha tenido el Madrid en los dos últimos encuentros en Liga, es que le dispararon a la puerta una sola vez. En 180 minutos y fracción, le han disparado a la puerta una sola vez. Y eso, pues, Courtois lo agradece mucho porque no está en su mejor momento ni de lejos. ¿Virtud de quién? Virtud, creo yo, no solo de la defensa, sino el planteamiento táctico que está planteando Zidane y lo bien que se han desempeñado los centrocampistas en funciones defensivas. Dicho esto, también digo, en el ataque Han tenido muchas carencias. Yo en este juego vi a un Hazard que mejor se hubiera quedado en la liga inglesa haciendo lo que estaba haciendo allá, porque la verdad fue una nulidad absoluta. Una nulidad absoluta. Balón que tenía, balón que perdía. No es un centro bueno. Cuando tomaba el balón por la izquierda, simplemente lo devolvía hacia el centro del campo y hacía que los centrocampistas trataran de elaborar su jugada hacia el otro lado donde estaba Bale, que hizo, para mí, un muy buen partido, a pierna cambiada. Si hubiera estado por la izquierda, hubiera sido mucho más prolífico. Gran decisión con Hazard en este juego. Y bueno, pues ya no sé qué pensar, porque las cartas estaban para que ese día se luciera y renunció a lucir. Me llama la atención la titularidad de Nacho por la punta izquierda, cuando le habíamos visto unos buenos partidos al francés Mendy, que ni siquiera estaba en el banquillo. ¿Hay alguna lesión por ahí? Sí, Mendy está lesionado. Okay. Tanto Marcelo como él están. Vendí más recientemente y Marcelo está en vía de recuperación, pero no listo. Fíjate que no, ninguno de los cambios. Ninguno de los cambios involucró a Nacho. Nacho no podía salir. De hecho, si hubiera lesionado a Nacho, hubiéramos tenido un gran lío. Hubiéramos visto a Luca Vázquez entrar por ese lado, seguramente, no siendo su lado natural. Pero ahí tenemos una flaqueza importante. Sin embargo, Nacho hizo un buen partido, muy buen partido. De los que más me gustó en todo el encuentro. Ok. Mal Hazard, ¿verdad? El peor del equipo, pero de lejos además. Bien los centrales, no fueron exigidos. Mira, y tenías a Vinicius en el banquillo y no lo utilizaste. No lo sacó. Evidencia adicional de que Zidane fue a tratar de sacar un empate en el Wanda. Los cambios fueron Modric en el 68 por Valverde, James en el 77 por Hazard y Jovic en el 88 por Benzema. Ese no lo entendí. O sea, si alguien trató de hacer cosas importantes ahí en el de las cosas, como ha sido característica en los últimos partidos de Benzema, sin fortuna, el único remate realmente peligroso que hizo, que hubo en los 90 minutos, lo hizo él de cabeza, y Oblak, demostrando que es el segundo mejor arquero del mundo, lo sacó de una manera excelente. Hasta ahí la historia. Bueno, yo entonces, estoy convencido de que si ya fue a buscar un empate y lo sacó, bueno, perfecto. Un punto al saco y a mirar para la próxima jornada. Está bien. Bueno, y entonces, después de estos resultados, en los cuales hay que destacar que Granada volvió a ganar, le ganó 1-0 a Leganés, sí, pues la tabla queda de la siguiente manera: Real Madrid en el primer lugar con 15 puntos, Granada, el sorprendente Granada, en el segundo lugar con 14, Atlético Madrid 14, Barcelona, que pues por las dos victorias sube al cuarto lugar con 13, lo mismo que tiene la Real Sociedad, pero pues entonces los goles a favor y en contra favorecen al equipo culé. Ojo, la Real Sociedad tiene un poco menos y lo juega esta noche frente al Sevilla. Gran partido ahí. Real Sociedad tiene un partido menos, sí, tienes razón. Tiene seis partidos jugados, tienes razón. En hora y media juega contra el Sevilla. Juega contra el Sevilla, pues bueno, ahí le voy al Sevilla. Claro, hay que quitarse rivales del medio, ¿no? Y el otro equipo vasco, pues el Athletic Bilbao, está ahí metido en puestos europeos con 12 puntos. Buena temporada hasta ahora del Athletic Bilbao. Entonces, perdió bueno, el invicto en esta jornada. Perdió el invicto el Athletic Club frente al Valencia. El Valencia, después del batacazo de la salida de su entrenador, ha sumado 6 puntos. Ojo, ¿eh? Sí, bueno, un poquito la autogestión de los jugadores, porque yo no creo que eso sea tanto la mano del técnico Celades. Yo creo que más bien los jugadores están tratando de demostrarle al dueño de que ellos sí valen. He visto varias pancartas de gente pidiendo Lin, vete ya, ¿no? Ojo con eso. Sí, pero bueno, esa gasolina entre los jugadores dura poco, ¿eh? También eso lo sabemos. Así es. Bueno, ya terminado el tema de la liga, yo quería tocar un punto que está pues caliente en Can Barça, pues que es la guerra esta mediática y la guerra de poder, esta especie de... Esto es como cuando uno hacía... ¿Cómo es que se llama eso? El pulso, ¿verdad? Sí. Entonces yo soy más fuerte que tú, acá te lo voy a demostrar, pon la mano ahí y vamos a hacer un pulso. Entonces, bueno, todo empezó con una entrevista que dio la Pulga Messi, que le otorgó a Sport, y que todos la vimos, donde decía... pues pocas palabras más, palabras menos, pues confirmaba que en su contrato hay una cláusula por la cual se puede ir a partir de diciembre, este mismo diciembre él pudiera irse si quisiera. El tema es que él dice que obviamente no se quiere ir, que él quiere permanecer aquí en Barcelona, él está muy, muy bien aquí, sus hijos van al colegio aquí, tienen sus amigos, él es muy de familia, ¿no? Lo demostró en el discurso de aceptación del De Best, donde prácticamente todo el discurso es dirigido a su familia. Pues para él es mucho más importante el tema pues familiar que quizás que el deportivo, pero obviamente que el deportivo le toca y él puso como condición, yo me quiero quedar, pero, y entonces vino el pero. El pero es, yo quiero un proyecto ganador. Entonces, eso obviamente, cuando habla Messi, es como cuando habla Cruyff y sube el pan, ¿no? Entonces, bueno, pues subió el pan. Eso del proyecto ganador, pues cada quien lo interpretó, porque él no explicó qué es lo que entendía él por un proyecto ganador. Si tú me preguntas a mí qué entiendo yo por un proyecto ganador, pues para mí un proyecto ganador es uno que, por un lado, obviamente obtenga resultados y gane títulos, pero que no lo haga a expensas del estilo, porque para mí el estilo es innegociable y la filosofía que nos dejó Johan Cruyff, eso es algo innegociable. Entonces, obviamente todo eso se lo está cargando Ernesto Valverde, entonces para mí un proyecto ganador en ningún caso puede tener a Ernesto Valverde al frente del mismo. Quiero hacer esta pregunta en este momento. ¿Quién crees tú que es el llamado a tomar la posta de relevo entonces? Mira, hay un técnico que conoce mucho el fútbol español, que tiene un estilo bastante parecido al nuestro y que está sin equipo, que es Quique Setién. A mí me encantaría ver a Quique Setién al frente del Barça. Yo creo que él pudiera lograr muchas cosas. Él logró mucho con el Betis, ¿ok? Uh-huh. A él lo botan porque al final el equipo pues no tenía mayor banca. Los titulares estaban de alguna manera cansados y se alcanzaron malos resultados, pero bueno, el Betis con Rubí, que es un técnico también parecido, de la escuela del Barça, por cierto, estuvo manejando categorías inferiores, pues entonces Rubí, bueno, ahí tiene al Betis también peleando, el Betis está ahí, y practicando buen fútbol, que eso fue lo que les dejó Quique Setién. Entonces, ese es uno. Hay uno que ha estado sonando mucho por ahí, que a mí me parece que todavía no es su momento, que es Xavi Hernández. Xavi ha estado por activa y por pasiva diciendo que le gustaría entrenar al Barça. Dime un equipo que Xavi haya sido director, del cual Xavi Hernández haya sido el director técnico. En España ninguno. Su corta experiencia es allá en Qatar. Claro. Él tiene que quemar esa nave al menos una temporada. Pep Guardiola le pasó lo mismo, ¿no? Algo tuvo que hacer. Pep Guardiola sí, él dirigió el filial. Por eso yo creo que ese debería ser el camino de Xavi. Xavi debería venir acá en Barça, pero manejando el filial. Y el tema es que ninguno de estos, ni Carles Puyol, que se le ofreció el puesto de Pep Segura, que es un poco el jefe de Vidal, ¿no? Y Puyol dijo que no. Es que ninguno de estos se quiere quemar con esta directiva. Todavía le queda este año 2019 y todo el 2020, ¿verdad? Pero es eso, pues ninguno se quiere quemar. Messi no le queda otra porque él tiene su contrato. Él tendría que digamos que irse para estremecer los cimientos del Camp Nou y que viniera una moción de censura, pero él no va a hacer eso. Él lo que hizo fue, bueno, habló a su manera. Él no es polémico ni mucho menos, pero a su manera habló y puso los puntos sobre las i. Entonces, ¿qué vino después? Lo que vino después, pues fue un, vamos a llamar, virulento ataque a los jugadores del Barça, titulado "Así consiguió el vestuario del Barça todo el poder". Esto lo firma Xavier Bosch en Mundo Deportivo. Este es un periodista que, según entiendo, está bastante cercano a la directiva, es bastante cercano a Bartomeu. Entonces, en otras palabras, pues él está aquí haciendo un poco de ventrílocuo Bartomeu, ¿no? Entonces, él es el muñeco que habla, pero quien le dicta la pauta es Bartomeu. Entonces, bueno, aquí lanza una serie de acusaciones desde Tito Vilanova. O sea, se va tan atrás como el sustituto de Vilanova. Que si cuando vino a Vidal, que si la crisis de Anoeta. sea, se va 3-4 años hacia atrás y empieza a hacer un inventario de toda una serie de episodios que yo no niego que sean ciertos. Yo también he dicho aquí que el vestuario del Barça tiene mucho poder, ¿ok? Este, el caso de Neymar, por supuesto, aquí varios párrafos dedicados al caso de Neymar. La respuesta no se hizo esperar. Pues la respuesta, por un lado, fue, ¿cómo se llama? Santi Noya, el director de Sport. Santi Noya, el director de Mundo Deportivo. El director del diario Sport, se me escapa el nombre en este momento, pues inmediatamente respondió, pues entonces, desde la otra trinchera, pues defendiendo de alguna manera a los jugadores y que la directiva es la responsable y esto aquello. Y esto fue retomado, el pañuelo por Piqué, que terminado el último partido, pues entonces ahí arremetió contra los periodistas que atacan a los jugadores, y contra la propia directiva. Entonces, bueno, todos sabemos que Piqué tiene sus ambiciones políticas, él quiere ser presidente el día de mañana del Barça, y por supuesto que este es un tema donde él no iba a dejar títere con cabeza. A mí lo que me llama la atención, te lo digo de verdad, que hay dos precandidatos a la presidencia del Barça que no han dicho ni pío, que yo imagino que deben estar afilando el lápiz para también preparar sus intervenciones. Me refiero a Joan Laporta y me refiero a, se me escapa el nombre, que es uno que vive allá en Dubái, que también presentó sus aspiraciones al respecto. Inclusive él tiene una empresa pues de aplicaciones electrónicas y le ofreció pues a la Junta una aplicación para que los socios que no están en Barcelona puedan votar en las elecciones de una manera remota, etcétera, etcétera. Pues obviamente porque el socio que no está en Barcelona, puede que esté o puede que no esté, pero esos son votos con los que ellos cuentan. Entonces, en fin, me llama la atención que estos precandidatos no hayan dicho ni pío en este tema, pero me parece muy delicado que se estén tratando las circunstancias. Para mí la ropa sucia hay que lavarla en casa. Entonces, si hay opiniones diversas, como las debe haber, en todo caso lo hay, deberían tratarlo internamente. Entonces, Piqué, si tiene algo que decir, pues tiene que hablar en primer lugar con el director deportivo y en segundo lugar pues pedir a lo mejor una reunión con la directiva, ¿por qué no? Y la misma pulga Messi. Pero por el otro lado, me parece muy mal gusto que la directiva esté utilizando como megáfono a un periodista que está a todas luces identificado con ellos, para que entonces todo esto se ventile a través de los medios de comunicación. Yo creo que nada de esto le hace bien al club. Yo creo que esto no le hace bien tampoco a, ¿cómo se llama?, al ambiente del vestuario. Bueno, en el chiringuito están de pláceme, porque el otro día había... El Soria no tiene fiesta, el Soria la ha pasado mal últimamente. Sí, el otro día había una comida y entonces titularon ahí conjura en Barcelona. Entonces la conjura era que iban los jugadores llegando en su carro a un restaurante. Y esto resulta que en uno de los carros venía un amigo de los jugadores, que es Marc Márquez, el motociclista, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, imagínate, hacen una conjura, pero invitan a Marc Márquez. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, no sé, ¿tú cómo ves esto desde el acero enfrente? Mira, yo me alegro que tengan todos esos problemas mentales arriba, que esté preocupado de eso, que los jugadores se preocupen de ello. Realmente me parece muy bien, ¿no? Me parece absurdo también, por otra parte, ¿no? Ahora, también debo decir que del otro lado de la acera hemos vivido esas situaciones. O sea, sería muy ingenuo pensar que la directiva del Madrid no tiene medios de comunicación que hablan lo que ellos quieren que digan. Lo que no tengo muy claro es qué medios de comunicación hablan por los jugadores. Eso no me parece tan derecho. O sea, Piqué, dentro del ámbito catalán, tiene medios de comunicación que lo respondan. Yo no sé quién dentro de Madrid podría tener medios de comunicación son en la Comunidad de Madrid que lo respondan de esa manera. Esa es una gran diferencia, creo yo, ¿no? Bueno, porque todos los medios cavernarios están alineados con Florentino. Con Florentino. Entonces los jugadores no tienen mucha voz en este tipo de cosas, ¿no? Ramos no es un referente desde ese punto de vista, él es visto más bien como un cuerpo extraño por la prensa de Madrid. Un cuerpo extraño que ha dado mucho por el equipo y por la causa, pero es un cuerpo extraño. Entonces, no hay ese enfrentamiento, o no es posible un enfrentamiento tal cual como lo están viviendo ya en Barcelona, ¿no? Entonces, me preguntas, ¿qué te parece a mí? Me parece fantástico que estén preocupados en esas cosas y que les vaya muy mal desde ese punto de vista. Encantadísimo. Muchas gracias. Es una tontería mayúscula, ¿no? No esperaba menos de ti. Bueno, mira, claro. Próxima jornada. Remarco, sin embargo, lo siguiente, Ángel. Ajá. Últimas 12 fechas, 6 puntos recolectados. Eso yo creo que cuenta. Estando tan mal como venían, 6 puntos colectados, todos los puntos posibles en las últimas 2 fechas, muy bueno, ¿no? El Madrid ha podido conseguir solamente 4. Entonces, sí, pero... Hay liga. Pero yo hubiera preferido no ganar esos 3 puntos frente al Villarreal y tener a la Pulga Messi disponible. Bueno, no digas eso. Los puntos después al final cuentan, ¿eh? Es verdad. Bueno, próxima jornada, entonces jornada 8, pues los siguientes partidos. Real Betis-Eibar, Leganés-Levante, Real Madrid-Granada. ¡Ajá! Ese es un partidazo. Bueno. Y bueno, se juega el verdadero, que no es ninguna garantía. Vamos a ligar ahí en este caso el empate a 0. Valencia-Alavés, Osasuna-Villarreal, Mallorca-Español, Celta-Atlético-Bilbao, Real Valladolid-Atlético Madrid, Real Sociedad-Getafe y Sierra Barcelona contra Sevilla. Partidazo. Gran partido es el domingo 6, ¿eh? Sí, señor. Pues entonces, yo ligo que el Sevilla gane hoy, pero obviamente no en la próxima jornada. El Valladolid está dando más guerra de la que uno hubiera presupuestado al comienzo. Y el Real Sociedad, la Real Sociedad. Mira, el Valladolid del gordito Ronaldo. Ajá, efectivamente, por eso lo menciono, ¿no? Porque está dando mucha más guerra de la que uno hubiera presupuestado al comienzo. Ronaldo, que por cierto estaba gozando un pullero con los hijos de Messi ahí en la gala de Debes, estaba sentado en la misma fila o un par de puestos más allá. Y estaba gozando un pullero con Thiago y con el otro hijo de Messi. Fíjate tú, yo creo, no sé, dime tú, ahora sí, desde tu lado de la barra, ¿no? Pero Ronaldo ha jugado con los dos equipos y sin embargo en Barcelona Ronaldo no lo quieren mal. No, pero es que él realmente no se portó mal porque él salió de Barcelona con rumbo a Italia. Ajá. Y de ahí fue que fue al Real Madrid. Uh-huh. Es un caso muy diferente del de Luis Figo. A Luis Figo no lo pueden ver en Can Barça. No, lo menciono no por compararlo con Luis Figo, sino simplemente porque es un tipo que ha jugado con las dos camisetas y, por supuesto, en Madrid lo quieren y en Barcelona, pues, todos lo desdeñan tampoco. Sí, bueno, estuvo una sola temporada, pero realmente tenemos buenos recuerdos de él porque él en esa temporada hizo diablura con nosotros. Sí, es un jugador. Yo recuerdo un gol que él partió desde antes de, o sea, desde antes de la media cancha, pues entonces partió y lo iban agarrando de la camiseta, lo que le faltó fue que le hicieran la zancadilla y tenía una potencia en esos años de... Después se puso gordito, pero en esos años en los que él vino de Holanda para acá, era una flecha, era impresionante cuando agarraba en campo abierto y corría, era imparable, y una vez que llegaba el mano a mano, pues bueno, anda a buscarla de una vez. Sí, pero sí, y buena gente Ronaldo, es un tipo, sí, es un tipo sangre liviana, a todas sangre liviana. No puedo decir lo mismo del otro, pero bueno. Bueno, partner, lo dejamos hasta aquí que en este momento. Dale. Bueno, yo les recuerdo, pues, que estimada audiencia, que tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Síganos por favor por ahí. Tenemos también nuestro blog, rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Y bueno, José Miguel, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángel. Tenemos el fútbol el fin de semana, nada más. Chao, chao. Hasta luego.